Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 2320 de Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos, viernes 22 de enero. Oye, ahí viene el frío, Ahora sí, yo creo que nos va a alcanzar este frente frío que está causando estragos allá en los Estados Unidos. Viene bajando por el Golfo de México, así es de que yo creo que ya bajó la temperatura notablemente de la tarde a esta hora y mañana va a amanecer. Pues yo creo que llegaremos por ahí a los 10 grados, 12 grados. Va a estar sabroso el frío, así es de que prepárese, quédese con nosotros. Arrancamos el programa con una linda canción. ¿Quién nos acuerda de esta canción? The Lion Sleep Tonight. Es una versión del éxito de la popular africana Mubé. Pero esta lo toca, sí, no sé cómo se diga, Mubé, Mububé. En el Zulu significa león, del año 39. Pero fíjense que la tocan aquí los Tokens. Y esto debió de haber sido por allá de 1961 o los 60s, por ahí así, esta buena música. Buena música, como siempre, buen rock and roll aquí en Fórmula en los Negocios. Juan de Dios Rincón en el control operativo, gracias por ponernos buena música. Y gracias a usted por acompañarnos. Mire, ahora sí, baje los vidrios, o bueno, no los suba, pero no prenda el aire, se le vaya a meter un pingüino y eso sería más desastroso. Quédese con nosotros. Nos acompaña también Aranza Angulo, nuestro community manager, que está aquí para comunicarse con usted directamente a través de las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Noche de especialistas, noche especial, nos acompañan nuestros amigos de Grupo Sadassi. Empiezo por las damas, la licenciada María José Pérez Castro, gerente de marketing de Sadassi. ¿Cómo estás, María José? Bienvenida, buenas noches. Buenas noches, Roberto. Muchas gracias por tu amable invitación. Nos sentamos muy contentos de acompañarte esta noche. Oh, qué bueno, gracias. Y nos acompaña el arquitecto Juan Enrique Pérez, director de ventas de Grupo Sadassi. ¿Cómo estás, mi querido Juan Enrique? Qué gusto saludarte. Bien, bien, Roberto, muchas gracias. Buenas noches. Un saludo a ti y a todo el auditorio. Oye, tú vienes muy fresquecito todavía, Estaba yo encerrado en la oficina. Por hasta que salí me pegó el... Me batió el hatzajá, como decimos por acá. El hatzajá, sí, sí. Se va a poner frito. Sí. Pero bueno, platíquenme cómo termina enero. Ya casi se acaba enero, el primer mes del año. Pues ahí va, muy bien. En Grupo Sadassi. Muy bien, Robert. Seguimos, pues, avanzando, ahorita ya preparando los nuevos modelos o las mejoras 2016 que tenemos en todos los desarrollos. Correcto. Para que todos nuestros amigos nos visiten. Oye, cada año hay mejoras en las casas. Sí, ¿verdad? Sí, cada año hay algo nuevo y algo diferente que ver en Grupo Sadassi, ¿no? Entonces, qué bueno. Ahí se pueden acercar nuestros amigos a cualquiera de nuestros desarrollos. Hay pues cambios y modelos en 2016, en algunos un poco más drásticos que en otros. Claro. ¿No? En Héroes por ahí algunos cambios de fachadas que hubieron en un par de modelos, en las Américas también hay un poco de cambio de algunos equipamientos, en algunas cosas dentro de las casas, lo mismo que en los Almendros. Pues entonces estamos ahí ya preparándonos para ir haciendo estos lanzamientos, pero pues muy bien, ¿no? Cerrando muy bien lo que es este primer mes del año. Todavía nos queda una semanita muy intensa de firmas y de todo. Sí, cómo no. Y pues arrancando con lo que hicimos el día de ayer, de ir ya, se lanzó la rueda de prensa, la notificación de la convocatoria de la carrera, ¿no? La sexta carrera Sadassi. Sí, la sexta Sadassi. Carrera Sadassi y las Américas, que ahorita platicamos. Pero dime una cosa, en total, ¿cuántos modelos de casas tienen? Digo, a lo mejor no te lo sabes, pero pues No, sí, es que mira, ahí en lo que son los Almendros tenemos cuatro modelos. Prácticamente tenemos cuatro modelos en cada desarrollo. Ok, ¿sí? Digamos 12 modelos entre todos. Exactamente. Algunos modelos, digamos que la distribución de la casa es la misma, pero varía la fachada, algunas cosas de acabados, dependiendo de cada uno de los desarrollos, ¿no? Correcto. Pero pues hay modelos que se repiten en su distribución, pero cada uno tiene su propia identidad de cada uno de los desarrollos. Correcto. Para que de ahí pues nuestros amigos puedan escoger el que mejor se adapta a sus necesidades en cada uno de nuestros desarrollos. Oye, todavía los modelos, me acuerdo que vimos los modelos, no me acuerdo si en los Héroes, El modelo donde ya integras el comedor con la cocina, que antes tenía una barra, pues en las Américas era donde estaba esto, pero ahora ya lo integran en algunos modelos el comedor con la cocina, ¿no? Sí, ha habido ajustes que le hemos ido haciendo a los modelos, ¿no? En función de lo que la gente nos ha ido pidiendo. Ah, ok. Entonces, pues tú sabes que esto a veces no es tan fácil cambiar un modelo. No, porque va, pues, y luego hacer tantas. Claro, ¿no? Y de ahí, pues bueno, vamos ajustando, vamos haciendo esos pequeños cambios que se van necesitando. Y pues sí, digo, hay modelos que hay en los Héroes, que no hay en las Américas, y modelos que hay en los Almendros, que no hay en los otros dos. Entonces, bueno, por eso es la invitación a nuestros amigos que vayan y que conozcan, claro, ¿no? Claro. No hay mejor manera de poder darte cuenta si una casa te gusta o te sirve para tus necesidades que visitándola, ¿no? Al visitarla uno recorre, uno siente el espacio, siente la casa, siente el desarrollo y al final de cuentas eso es muy importante, ¿no? Nosotros te podemos platicar aquí a todos nuestros amigos pues el tiempo que quieran, de qué son y cómo están y claro, que están muy bueno, bonitas. Bueno, ya llevamos casi 8 años. Pues sí, platicando un poquito de todo esto. Pero sí es importante, ¿no? Y por que nosotros claro. Vayan, no vayan. Estamos nosotros todos los días en las oficinas de ventas de nuestros 4 desarrollos para que nos visiten, que vean ahí todo lo que tenemos para que puedan tener esas la sensación, ¿no? De esa estar sensación. En la casa. Claro, de... y tenemos las casas muestra como les entregamos la casa o bien ya la casa, una casa con los muebles, una sugerencia de amueblamiento. ¿Por qué? Porque es muy importante. Muchas veces al visitar la casa en vacío, ¿no? Como te las entregamos. Sí, sí, sí, no, uno no se aprecia completamente. No le da uno esa sensación de decir, oye, esto se ve muy chiquito o esto se ve muy grande, ¿no? O sea, ahí claro, depende de la percepción de cada quien. No va a entrar mi sala aquí o no va a entrar mi comedor. Y a la hora que ven la casa amueblada, se dan cuenta de que, ah, no, sí, entra y hasta me sobra, ¿no? Sí, entonces, sí, por supuesto. Y nosotros lo hemos visto, hemos estado en las casas en que hemos hecho las transmisiones directamente desde los desarrollos, en los cuales ha habido momentos que hemos estado 12, 15 personas sí, en la sí. casa, en el área social, haciendo el programa. Y todos muy bien, se pueden ver, platicar, claro, la verdad que muy espaciosas. ¿No? Entonces, pues es parte de ese diseño que tratamos de irle pensando en cada uno de los prototipos para que sean suficientes para satisfacer la necesidad de nuestros amigos, con un precio muy bueno, ¿no? Oye, hablando de precios y hablando de los créditos hipotecarios, los nubarrones en la economía se ven bastante graves, pero platícame, ¿hoy todavía pueden encontrar tasas fijas, por ejemplo, y tasas preferenciales en los créditos? Sí, sí, Robert, eso sigue manejándose. Nosotros acabamos de regresar esta semana, hubo la reunión nacional de las áreas correcto. Comerciales en México. De Grupo Sadasi. Okay. Sí, tenemos, estuvimos allá, estuvo la presencia del vocal ejecutivo del Fobiste, de su director del Infonavit, del director hipotecario de Bancomer, el director hipotecario de Scotiabank. En fin, gentes que están muy empapadas, son las cabezas del sector. Estuvo ahí, bueno, no pudo llegar la licenciada Rosario Robles, porque bueno, estaba confirmada de visitarnos la secretaria de la SEDATU, sí. ¿No? Que es la secretaría que norma el sector vivienda, pero bueno, tuvo ahí alguna cosa en Los Pinos que ya no pudo ir, pero fue mandado a su representante personal de manera directa y nos dieron toda la información de cómo viene este año, qué ¿no? Bueno. Realmente, aunque se vean nubarrones, realmente tenemos una economía sólida, sí, un sector vivienda sí. muy sólido y pues yo creo que aunque haya en esos nubarrones, no tiene uno que asustarse, ¿no? Es analizar qué se tiene. Es mejor actuar ahorita. Exactamente, ese ¿no? Ese es el punto, ¿no? Y te digo, ahorita ya nos están haciendo señas de que ya mero viene el corte, ¿no? Pero después del corte vamos a platicar un poquito de eso que comentas, ¿no? Los bancos, ¿cómo están? Infonavit, Fobiste. Hay muy buenas expectativas de este año. Así es, amigos. Quédense con nosotros. Aquí van a estar y vamos a estar platicando esto porque es importante. Hoy, este año, tiene usted que tener su patrimonio familiar. Y hágalo, de veras, hágalo. Vamos, gracias, Juanelo. Gracias a todos los que nos escuchan. Tenemos un tema también interesante, amigos. 4 formas de mostrarle a tus empleados que te importan. Qué importante es. ¿Cuántos empleados tienes en Sadasi a nivel nacional? No, híjole, que miles. Muchos, sí, digo, tenemos 53 desarrollos a nivel nacional. Entonces, pues ya podrás irle. Bueno, aquí en Yucatán, números. ¿Qué serán 300? Pues más vez, o menos. Bueno, es que más los constructores. Pues, exactamente. Ahí pero bueno, échale usted, así es de que ellos saben cómo tratar a los trabajadores. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. canción, hombre, otra. María José, no, ni idea, ¿verdad? ¿Ya la habías escuchado? Sí. Escuchado, sí, pero tenía el conocimiento de... Happy Together se llama esta canción de las tortugas. ¿Te acuerdas de Tortugas? A ti sí te tocaron, Arqui. No me digas que no. Es una linda canción, es un sencillo del álbum homónimo del grupo norteamericano de folk rock de Turtles, las tortugas, publicado en 1967. ¿Eh? ¿Qué pasó, Arqui? Pero sí la habías escuchado, sí, por lo menos. Sí. Es un clásico del rock and roll. Buena música. Al fin es viernes, mire, ya vaya planeando lo que va a ser el fin de semana, porque pues hay que disfrutar un fin de semana pasado por frío, porque al parecer va a estar despejadón, o sea, no hay mucha amenaza de lluvia, pero pues sí, por frío. Saque ahora sí las chamarras y todo lo que usted quiera, que se va a poner sabroso el fin de semana. Además, hay luna llena. Hay luna llena, así es de que debe de ser una noche espectacular para que podamos pues disfrutar el fin de semana. No se me quede sin hacer nada. Haga algo, pero que sea importante para sus relaciones. Déjeme darle una recomendación. Mire, empieza ya la próxima semana. No, hasta dentro de dos semanas empieza el carnaval. El 3 de febrero empieza el carnaval. Nuestros amigos de Corona Elements, le toca el turno a Corona Elements Fuego, el movimiento musical que reunirá lo mejor de la música latina en el Carnaval de Mérida. El viernes 5 de febrero en el Centro de Espectáculos Montejo, dentro del Carnaval de Mérida, en donde el cuarto elemento de la naturaleza continuará rompiendo las fronteras de la música en el sur del país. Mire, los que van a estar tocando música latina: J Balvin, el artista colombiano que ha roto fronteras. También va a estar gente de zona, desde Cuba. Puros grupazos. Aquí en Mérida, sí, en el Carnaval, el 5 de febrero. Mari José, allá, ya, ve apartando tu lugar para que te vayas allá a Ismaquil. También va a estar Osmani García, el famoso reggaetonero cubano, para mover a la gente. Se va a poner buena la fiesta, ¿no? Ahora sí, yo creo que el carnaval... Es el éxito de Taxi. El de Taxi, sí, su éxito, el Taxi. Y para completar su edición final, Corona Elements contará con la participación de los rumberos de Massachusetts. Se va a poner buenísima la fiesta. Ya saben, amigos, Grupo Modelo pues tiene una presencia importante en la península, lo va a seguir teniendo porque pues están instalando ya la planta de la cervecería yucateca, donde se va a fabricar aquí la Montejo, la León y gran parte de lo que es la Corona. Así es de que Yucatán está de plácemes recibiendo al Grupo Modelo, y ellos pues nos traen estos grupazos y participando en serio. Corona Elements, descubre tu música. Bueno, me acompaña en esta noche el arquitecto Juan Enrique Pérez, director de ventas de Grupo Sadassi, y la licenciada María José Puerto Castro, gerente de marketing. Antes de entrar con la sexta carrera, Arqui, ¿por qué no nos terminas de comentar lo que estábamos platicando con relación a los créditos, ¿no? Para que la gente tenga la información y esté segura de que vayan con toda confianza a comprarse su casa. Claro, Robert. Mira, un panorama muy rápido de mucho de lo que estuvimos ahí pues platicando y escuchando de primera mano de los líderes del sector. Eso es importante, es muy importante. Tienes la información directa, precisa. Exactamente, ¿no? Y pues bueno, nos comentaron pues muchas cosas, ¿no? Con la parte bancaria, como comentabas, pues los bancos están en una posición de competencia muy importante, ¿no? Claro. Y aunque se ha comentado que si el dólar, que si las tasas de interés y demás, pues al menos los principales bancos que están colocando hipotecas en el país no avizoran una alza en lo que son las tasas de interés. En corto plazo. En el corto plazo, exactamente. Los productos que ellos están manejando de crédito, como comentábamos, ¿no? Hay una variedad muy importante de productos, prácticamente todos blindados de alguna manera para que no haya sobresaltos, como iba a pasar en el 94 y ese tipo de cosas, de que mucha gente se le quedó ese trauma, ese de alguna estigma, manera, ese estigma de que no agarro mi casa, y si pasa una devaluación, o sea, si el dólar sube y las tasas de interés se van y mi casa queda impagable. Que son tasas fijas. Hay tasas fijas, y hay algunos instrumentos, Robert, muy interesantes que manejan algunos bancos, en los cuales es tasa variable. ¿sí? Pero una tasa variable acotada, una tasa variable que tiene rangos, que cada 5 años puedes revisar tu tasa entre la tasa que contrataste y la tasa que esté vigente en el mercado. Y si la tasa que está vigente en el mercado es más baja que la que contrataste, la puedes tomar. Wow, entonces, los próximos 5 años de tu crédito se estará aplicando esa tasa. Y luego la vuelves a revisar a los 5 años otra vez y no me mantengo con la que tengo o no se ajusta a la que está ahorita. Entonces, digo, ahí ya es para el que sea un poco más financiero. Sí, y bueno, que tienes que aprender y meterte, ¿no? Claro, pero hay cosas muy, muy interesantes con los bancos en ese sentido y están dando esa tranquilidad también, ¿no? El que quiere su tasa fija, sus pagos fijos. Ahí están, conocidos de principio a fin cuánto vas a pagar. Interesantísimo. Sin ningún problema, blindado, que no, que si devaluación, que si pelos, que arañas. Tu crédito es este, con esta tasa, con estos pagos, ¿no? Entonces, oye, me imagino que también el Infonavit y el Foviste, pues hacen su trabajo, claro, también. Claro, para allá iba. Que en la parte de Infonavit y Foviste, en Infonavit siguen operando con toda su línea de crédito, el Infonavit tradicional, Infonavit total, los cofinanciamientos, el cofinanciamiento de ingresos adicionales, los subsidios, algo muy importante, la tasa, el monto de subsidios que se tiene para aplicar en Infonavit y en Foviste, que ahorita platicaremos de Foviste, pero de Infonavit, que es el que normalmente más conoce la gente. Correcto. Están abiertas y va a haber una tasa, un monto de subsidios ya autorizados, pues prácticamente igual del año pasado. O sea, los montos de inversión que tiene el Infonavit para siguen, claro. Casa, siguen. Sí, Infonavit, y en este caso la Conavi, que es la que da la Comisión Nacional de Vivienda, que es la que regula la parte de los subsidios. Entonces, hay los subsidios en Los Almendros, ahí están nuestros amigos, hemos estado teniendo ahorita gente ahorita ya llegando, ya están entregando su expediente, comprando su casa, algunas que son de terminación de ahorita, de febrero, de marzo, más gente que ya está separando sus casas de esas etapas desde ahorita, que aprovechen para que ya estén en la fila para poder obtener sus subsidios. Ahí está, amigos, y eso viste en otra modalidad, Robert, que aquí en Mérida no se ha manejado mucho, nosotros ya lo vamos a estar manejando. A todos nuestros amigos de Foviste que ganan de 5 salarios mínimos para abajo, les invitamos a que se acerquen con nosotros para que conozcan cuáles son las viviendas que pueden adquirir con subsidio y de una vez también se vayan colocando en la fila de las asignaciones. No tiene sorteo, no hay problema. Si llegan y están en este rango de salario y les interesa una casa con subsidio, la pueden tener con nosotros en Grupo Sadace. Amigos, no se deje llevar por el pesimismo y las malas noticias. Aquí está de primera mano el director de ventas de Sadassi. Vaya a Sadassi a comprarse una casa. Bien, ahora sí, Mari José, platícanos, sexta carrera. ¿Qué gran reto tienes en las manos, ¿verdad? Así es, Roberto. El Grupo Sadassi está de festejos, cumpliendo 40 años, 40 años. Seguimos de fiesta. Contigo y 11 años en la ciudad de Mérida. Este año tenemos ya la sexta edición de la carrera Sadassi, que promete ser un evento muy exitoso como cada año. ¿Cuántos están esperando? El año pasado fueron más de 2,000 gentes, más los chiquitines, ¿no? Este año tenemos cupo limitado para 3,000 atletas. ¡Ay! Oye, 3,000. Es un espectáculo verlos correr ahí en las Américas, ¿ah? Sí, no, definitivamente. Lo hemos visto, el año pasado ya con esa tecnología de los drones. Sensacional. Llegué a ver los videos. De cómo estuvo. Es impresionante, como tú dices, ver la salida de todos los corredores, de todas las categorías. Digo, María José tiene los datos y bueno, y en nuestra página también de internet está la convocatoria con todo el detalle, ¿no? Pero es algo que la misma gente de la Asociación de Atletismo, del Instituto del Deporte, eso nos han comentado, que pues mucha gente espera esta carrera porque pues tratamos de organizarla de la mejor manera, como siempre ha sido, pero también que abrimos a todas las categorías y todas las categorías tienen algún premio, ¿no? Digo, obviamente las más picudas tienen más lana, ¿no? Pero todas las categorías tienen claro, un premio. Claro, y además la fiesta después de la carrera, ¿va a haber cochinita otra vez? Sí, tenemos la tradicional cochinita, convivio, muchas sorpresas para todos los que nos visiten, para toda la familia, para niños, estará muy divertido. Oye, y una pregunta, porque parte del tema es que a tus trabajadores les promuevas que hagan ejercicio. invitan a todos los... ¿Tú vas a correr? ¿Tú le metes a la carrera? Es que normalmente estamos en la logística, Roberto. Sí, ya sé, sí. Digo, ya y sé. A veces hacemos más ejercicio en la logística que en la carrera. No puedo creer. ¿No? Porque pues obviamente es en la caseta de ventas. Obviamente es un recorrido que lleva todo el fraccionamiento, ajá, conociendo las etapas, desde las etapas iniciales con las que arrancamos hace prácticamente 11 años, como dice María José, hasta las etapas más recientes, ¿no? Donde van a llegar a la orilla, donde van a ver lo que estamos construyendo. A la glorieta, claro. Donde estamos construyendo lo que se va a estar colocando este año. Entonces, recorren el fraccionamiento, ven todas las etapas, ven la amplitud de las avenidas, de las calles, ¿no? Entonces, es algo muy importante. Es un ¿no? evento importantísimo. Sí. ¿Cuántos kilómetros son de la carrera? Son 10 kilómetros, tenemos varias rutas, 10 kilómetros, 5 kilómetros, y ya para los niños tenemos un recorrido de 500 metros, 1 kilómetro y 1.5 kilómetros. Oye, o sea, ya hasta los chavitos tienen categoría. El deporte, oye, los niños. Bueno. Sí, la verdad, amigos, qué importante es de que empresas como Sadassi promuevan esto. Mérida, desde que ustedes empezaron hace 6 años, se vino el boom de las carreras, ¿verdad? Ay, creo ya una carrera cada semana en esta ciudad, pero la de ustedes, Sadassi, Las Américas, es el plus de las carreras, ¿no? Es todo mundo le espera. Se inscriben, yo creo, todas las asociaciones de corredores, ¿no? Hay sí. corredores por todos lados, man. Sí, no, y hemos visto que hay grupos, ¿no? Como tú comentas, hay sí. grupos allá que en cada evento, en cada carrera que hay, pues van y corren en grupo. Ayer mismo que estábamos comentando allá con la gente del Instituto del Deporte, pues nos comentaban eso, ¿no? Que muchas personas, pues sí preguntan cuándo va a ser, ¿no? Porque tratamos de cuidar los detalles al máximo. Correcto. Como en todo lo que hace Grupo Sadassi, ¿no? Sí, entonces sí, tratamos sí. de que se cuiden todos los detalles para seguir siendo líderes en todo ese tipo de innovaciones. Y lo importante es eso, ¿no? Lo que son la convivencia de la familia. Eso es lo que importante. Que la gente que no nos conozca vaya. Correcto. Digo, gente que a lo mejor fue en la segunda carrera y no ha vuelto a ir por alguna razón, le invitamos a que vaya. Se va a llevar una sorpresa del desarrollo y además, de todo lo que notar hay. Notar la convivencia familiar en el fraccionamiento, cómo las familias se prestan. Porque bueno, pues imagínese 3,000 gentes corriendo ahí por enfrente de su casa, por las avenidas. Es un espectáculo sensacional, ¿no? O sea, exactamente. Vamos a seguir platicando de esto, amigos. La verdad que los invitamos a que se inscriban. Ahorita les damos los datos. Es la carrera en la que usted debe de estar. Y sirve que conoce el fraccionamiento porque pues, le da prácticamente toda la vuelta al fraccionamiento, ¿no? Los 10 kilómetros recorren gran parte sobre las avenidas. ¿Y cómo ha crecido Las Américas? Oye, es impresionante. ¿Ya sí. tiene todo Las Américas? Sí, en lo que es servicios, lo que es equipamiento, ya está ya. Es un dinero que está ya muy consolidado en ese sentido. Y, pues bueno, no hay mejor manera, como estábamos platicando el otro día, de recorrerlo, sí. ya sea corriendo o caminando, ¿no? Corriendo, caminando o en bicicleta, pero bueno, esa ya hicieron ustedes una ruta ciclista. Pero bueno, amigos, vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. A ver, amigos, ¿quién no bailó con esta canción? Drinking Wine de Jerry Lee Lewis. Fíjense, pues es uno de los pioneros del rock and roll. Él nació en 1935. Sigue vigente, bueno, tiene 80 años o algo así. Pero pues es apodado The Killer, el asesino, por su fuerte personalidad y su puesta en escena. Y tras ser considerado una serie alternativa frente a Elvis Presley, imagínense, Jerry Lee Lewis, sí, como no, yo me acuerdo de algunas de sus canciones muy exitosas. Esta es una Drinking Wine, muy especial para el viernes. Póngase rock clásico a darle a la chancleta y con su botellita de vino, la terraza, la luna, ¿qué más puede usted pedir? Bueno, aparte de eso, déjeme, gracias, Juanelo, buena música, buena selección. Déjeme darle una recomendación. Váyase a cenar al restaurante La Mansión, porque con estas temperaturas en la terraza es un lugar espectacular. Además, échese, mire, tiene luna, platillos. La luna llena. Luna llena, una botella de vino. Las velitas, listo. Un jugo de carne, unos taquitos de tuétano, unos machitos que tiene. ¿Sabes qué me gustan los machitos? Que te ponen un chile ancho asado relleno de frijoles refritos. No, qué delicia. No, no, no, no. Son platillos originales de la mansión de hace 58 años que siguen vigentes. Es el auténtico restaurante mexicano de lujo. Y tenemos la fortuna que está aquí en Mérida. Vaya a la mansión, va a disfrutar un espectáculo sensacional, una atención de primera y además muy buenas instalaciones. Están en Plaza Solar, el tercer piso. Además, es el único restaurante que conozco en la ciudad de Mérida que tiene 280 estacionamientos techados. O sea, es una ventaja inigualable. Su coche ni se moja ni se asolea. Y más con estas temperaturas en la noche, váyase a la mansión, diga que escucha Fórmula de los Negocios y nosotros le invitamos la primera copa de vino. Así es de que no pierda la oportunidad de hacerlo. Bien, me acompaña la licenciada María José Pérez Castro, gerente de marketing de Grupo Sadassi, y el arquitecto Juan Enrique Pérez, director de ventas de Grupo Sadassi. Estábamos platicando de la carrera. Que es, ¿por qué no das todos los datos, María José, para que la gente se vaya animando, ¿no? O sea, inscripciones, toda la información, por favor. Claro que sí, Roberto. La carrera se llevará a cabo el día 6 de marzo, domingo. Correcto. 6 de marzo, a las 7 de la mañana, en el desarrollo habitacional Las Américas. Con la inscripción, pues los corredores tienen derecho a tener un kit que incluye la playera conmemorativa que nos quedó muy bonita. Ayer la presentamos. Son de colección esas playeras, ¿eh? Sí, muy moderna, muy bonita, para que la gente la siga utilizando cuando hace deporte día a día. Correcto. Tenemos ya la medalla, incluye una medalla, regalos de los patrocinadores y les da derecho a participar en el convivio que tenemos con la cocinita, los refrescos. Y también tenemos grandes regalos. Regalaremos entre todos los asistentes 4 viajes a la Riviera Maya para 2 adultos, 3 días, 2 noches. Oye, muy espléndidos, muy bien. ¿Sigue siendo en ayuda lo recaudado o lo que aportan ustedes al Sedit Down? Claro, por 6º año consecutivo daremos un donativo de 100,000 pesos al Sedit Down. Que ayuda a esta asociación a dar becas para los niños, material didáctico y todo para la educación de nuestros niños yucatecos. Previo a la carrera, a ver si organizamos que nos traigas a la gente de Sedit Down. Todos los años hacemos también un programa con la gente de Sedit Down para que amigos se den cuenta que pues es una carrera con causa, es una carrera. Sadassi tiene el distintivo de ser una empresa socialmente responsable y aquí lo demuestra. Y además espléndidos, ¿no? Oye, ¿la inscripción cuánto vale? La inscripción tiene un costo para los 10 kilómetros y 5 kilómetros de 150 pesos para todos los adultos y para los niños tiene un costo de 80 pesos. Y lo que das es más de los 150 pesos, la pura playera creo que vale más, ¿no? Claro, aquí la finalidad es poder ayudar claro, a esta asociación que realmente necesita este apoyo. Oye, qué bueno. ¿Y para los chiquitines qué va a haber? Tenemos grandes sorpresas, Roberto. Ahí sí no te puedo adelantar muchas cosas, pero es una carrera que estamos muy motivados, preparándola para que los niños también se motiven. Correcto. Compitan y se emocionen. Todos los niños ganan en esta pues sí, en y esta lleven los niños que lleven a sus papás y a los abuelitos. Sí, ¿no? Y fíjate que Roberto nos comentaban ayer, siempre en la conferencia de prensa ayer, la maestra Miriam, que es la presidenta de la Asociación de Atletismo, okay, que estos eventos de la carrera infantil les sirven para empezar a visorar a los niños que puedan más adelante ya dedicarse de una manera importante, ¿no? Dices que es muy importante eso que se hace, porque esto nos ayuda y ya con la división en categorías que tenemos ahorita de los niños de 500 metros, un kilómetro y kilómetro y medio. Pues porque también pasaba que los niños ya había unos más grandecitos y se llevaban de calle la de 500 metros. Pues sí, ya pasaban, ¿no? Ya, sí, claro. Entonces, aquí se les está dando ya una importancia primordial a los niños en esta carrera. Y un sentido de competencia en un evento con un contexto que el niño lo percibe. El niño va a decir, oye, pues esto es importante. Sí, no estoy corriendo en el parque. Motivador, claro, días, esto, ¿no? Es motivador esto. Y sí, yo estoy totalmente de acuerdo que eso puede ser el detonante para que un chiquitín, pues, tome el hábito, claro, de hacer ejercicio. ¿Y por qué no? De competir, de convertirse en un corredor importante, ¿no? Exactamente. Hemos tenido corredores mexicanos muy, muy buenos, ¿no? Vienen, sí. Vienen los kenianos también a la carrera. Pues esos vienen cada año. Esa hay que ganarles, ¿no? Esa hay que ganarles, ¿no? Y el año pasado, si no me equivoco, creo que se les ganó a un, ganó un yucateco. Sí. Ganó un yucateco el año pasado. Entonces, bueno, sí se puede. O sea, claro. No siempre se la van a llevar ellos, ¿no? Que se dediquen a eso nada más. Pero pues, y por eso también hay tantas categorías, ¿no? Tenemos muchas categorías en diferentes niveles para que todo mundo pueda participar. Digo, gente, estamos hablando de los niños, pero estamos hablando de los corredores elite, de gente que lo hace por diversión, ¿no? Pero también hay en silla de ruedas, para la gente que está en silla de ruedas, hay para adultos mayores, para adultos no tan mayores, en fin, hay de todo, ¿no? Para poderlo yo creo hacer. Que esto es un reconocimiento de parte de Sadassi a la comunidad, a la sociedad meridana, porque, pues, no sé, me imagino que debe de costar una buena lana todo lo que tienen que hacer, poner los stands, preparar las calles, preparar, y bueno, aparte de que madrugan, ¿cómo no va? ¿A qué horas arranca la carrera? Siete de la mañana. Siete en punto, muy puntuales. Sí, yo he estado allá, digo, no he corrido, pero he estado allá y son muy puntuales. Pero esto es importante, amigos, porque aquí es donde se demuestra una empresa, y esto es una invitación para que todos los empresarios hagamos lo mismo, que entremos en ese proceso de conexión al humanismo, a la sociedad, y más, bueno, pues Sadassi, que construye, como decías en alguna ocasión, arquitecto, no construyen casas, construyen ciudades, colonias, sociedades, hogares, y ese ingrediente importante de juntarlos, de hacer que convivan, de yo me acuerdo, yo vivía en las Américas cuando la primera carrera, y pues a muchos vecinos sí, como que fue la primera y era la sorpresa, pero hoy yo he visto cómo salen los vecinos y también estoy seguro que participan. Es una convivencia social importante, ¿no? Claro, y al final de cuentas los desarrollos que buscamos hacer en Grupo Sadassi, pues como lo hemos platicado otras veces, no estás haciendo casas, estás haciendo hogares. Correcto. Y esos hogares están constituidos por personas. Correcto. Y las personas son las que le dan la calidad de vida a los desarrollos. Entonces, ¿qué procuramos nosotros? Promover el espacio, no nada más el físico donde estás viviendo, sino el espacio social en el cual puedas tener esa convivencia y puedas desarrollarte aún más, ¿no? Que sigas estando orgulloso de vivir en el desarrollo en el que estás, que sigas queriendo conservar lo limpio, que sigas queriendo conservarlo. Claro, que bueno, es parte de esa motivación. Claro, que tú sepas, oye, yo estoy orgulloso de vivir aquí, me gusta y quiero traer a mis amigos y está mi familia acá y seguir creciendo en esta comunidad en la cual, como lo hemos dicho, siempre son las nuevas comunidades que tenemos que estar creando. Es correcto. ¿No? Para que ese tejido social se mantenga fuerte. Se mantenga. Tengamos ahí a nuestros niños ocupados. Correcto. Haciendo ejercicio, conviviendo de sana manera. O sea, todo eso evita pues todos los males que sabemos que ahorita nos atacan. Andrés Oppenheimer ahora en el evento de Davos sacó un artículo de que en la última década en los países latinoamericanos llegaron a 20 millones los ninis. Eso es terrible. Eso es terrible. Y es terrible precisamente por lo que mencionabas, porque no tienen estas personas la oportunidad de una convivencia, de un desarrollo social, de algo que verdaderamente hacer. Yo sé que muchos jóvenes que salen de la escuela o que salen de la carrera, pues no tienen chamba, son ninis por un periodo de tiempo en lo que consiguen trabajo, en lo que se integran, pero estas actividades son motivadores, son motores para que los jóvenes se integren a la sociedad y rompan las filas de los ninis, porque del otro lado de las filas de ninis pues está el narcotráfico, los reclutan los malhechores y eso es lo que hay que romper, y eso es loable porque pues ustedes están construyendo sociedades, mi querido Juan Enrique, y eso es básico, ¿no? Esta noticia de 20 millones de ninis a nivel Latinoamérica es terrible. Recuerdo la cifra que mencionaba Andrés Oppenheimer, en México es cerca del 11% de la población joven, o sea, del bono geográfico que tenemos de la juventud, el 9% cae en ninis. Es un índice muy alto, muy alto, y tenemos que trabajar en ello. Y estas cosas que hacen ustedes, pues es parte de ese trabajo que hay que ofrecerles a los jóvenes, las alternativas y las posibilidades de tener un desarrollo y tener una chamba, ¿por qué no? Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Otra linda canción, qué bárbaro, Juanelo. Hoy sí te desataste en este. Al fin es viernes, hagan lo que quieran, hombre. Hasta Juanelo tiene derecho de hacer lo que quiera. Se llama I'm a Believer. Es una canción, fíjense, compuesta por Neil Diamond y fue grabada por el grupo Los Monkeys, este grupo californiano que se, bueno, que querían imitar o imitaron mucho al estilo de los Beatles, ¿no? Se decía que era la versión norteamericana de los Beatles. Esta canción fue de 1966 y mire que agarró el ranking número uno en el UK, en el UK Single Chart, allá de 1967, o sea, le pegó a los Beatles en su tierra y estuvo en el número uno, así como estuvo en el número uno de varios países, en Australia, en Canadá, en Irlanda y en Nueva Zelanda. Así es de que buena canción, I'm a Believer. Ahora sí que nos trasladaste a los orígenes del rock and roll. Sí, para los que pensaban que esta la hicieron para la película de Shrek, no. No, porque es correcto. Porque esta pues también las generaciones más nuevas, pues de ahí la deben de conocer, no, sí, porque sí, están en la película de Shrek, sale de esta Shrek canción, ¿no? Pero I'm ya vieron que ya tiene su rato y, ¿cómo y no? Con mucho éxito. 66, todo un clásico del rock and roll. Pero bueno, gracias amigos, déjenme darles una recomendación. Estamos terminando, casi nos falta una semana para que se acabe el primer mes del año. La recomendación de nuestros amigos del Centro de Especialidades Médicas del Sureste es que usted se haga un check-up. Y mire, ¿por qué hacerlo al principio del año? Pues porque usted puede prevenir. Si algo le resulta, Dios no lo quiera, pues tiene tiempo para tratarse, y si no, pues para darle duro todo el año, sabiendo que usted está en perfectas condiciones. Déjeme darle la recomendación del paquete que tienen nuestros amigos del Centro de Especialidades Médicas, del paquete para ejecutivos, hombre. Fíjense lo que incluye: análisis de laboratorio, biometría hemática, examen general de orina, química sanguínea, antígeno prostático, perfil hepático, la prueba ultrasensible del PCR, radiografía de tórax, electrocardiograma en reposo, prueba de esfuerzo, ultrasonido de abdomen superior, ultrasonido de próstata, espirometría, evaluación con especialistas en nutrición, evaluación cardiovascular y una evaluación por médico internista. ¿Sabe cuánto? Esto normalmente en cualquier hospital, pues yo creo que cuesta arriba de 25,000 pesos. Nuestros amigos del Centro de Especialidades Médicas, 6,800 pesos con IVA incluido. Está buenísimo, ¿no? Está buenísimo. Sí, sí, sí. Ahora todos los que se van a inscribir a la sexta carrera de SADAS y las Américas, vayan a hacerse un check-up para que corran con todas las ganas y todo el esfuerzo completo. Pero bueno, me acompaña la licenciada María José Pérez Castro, ella es gerente de marketing de Grupo Sadassi, y el arquitecto Juan Enrique Pérez, director de ventas de Grupo Sadassi. Bueno, ¿por qué no terminamos con la información completa de la sexta carrera? Fechas de inscripción, cuánto cuesta, bla, bla, bla. Por favor, María José. Claro que sí, Roberto. Pues ya iniciamos con las inscripciones, arrancamos el día de ayer vía web, que pueden inscribirse en volarecronometraje.com. Es muy importante que tengan esta volarecronometraje.com. Así de fácil. Ahí están las bases, están las inscripciones. También tenemos las bases directamente en nuestra página de Sadassi Yucatán, www.sadassiyucatan.com.mx. Ya. Oye, ¿en internet puedo pagar? Ya, en internet pueden inscribir, perfecto. Pueden escoger el número desde ahorita. Quiero el número 2, quiero el número 15, quiero el número 100. ¿Cuál es el número más solicitado? No había pensado en eso. ¿El número de la suerte? No sé. Ahí depende, no sé. Cada quien su número de la suerte. Pues sí, cada, ¿no?, quien tiene su número de la suerte, ¿verdad? Pues sí. Sí, y ya de manera física tenemos varios puntos para que la gente pueda inscribir y no se pueda, okay, y no se quede fuera. Tenemos un punto de venta en El Salvador Alvarado a partir del día 15 de febrero. Okay. Tenemos también inscripciones en nuestras oficinas de ventas en Las Américas, correcto, en Héroes y en Los Almendros. Y tenemos inscripciones hasta el día 4 de marzo. Okay. Yo los invito a no dejar todo para el último día, porque tenemos cupo limitado. Entonces es muy importante que se inscriban, sí, ya. Sí, cupo limitado. Y cada año rebasan las expectativas, ¿no? El año, claro, pasado, me acuerdo, eran 2,000 y se llenó. Este año son 3,000 y estoy seguro que lo van a rebasar. Claro, ¿y por qué limitado, no? ¿Por qué de última hora, si ya se terminaron las inscripciones, por qué no aceptar más? Porque estamos cuidando la calidad de todo lo que se va a dar, sí, ¿no? Sí, por supuesto. El kit lo debes que preparar, el chip, Todo lo que lleva tiene que estar preparado, y es que sea una logística para que realmente se disfrute la carrera. No por decir, oye, llegué de última hora, traigo mis 10 cuates, queremos... No. Pues mira, no, con claro, todo gusto puedes estar planeado aquí y participar, pero ya no te puedo dar todo lo que le estamos dando a los demás. Y por eso lo estamos abriendo con tiempo, ¿no? Pues, oye, claro, que no fue quincena, porque ahora te voy a dar mi lana. Pues mira, ahí vienen, hay dos quincenas intermedias para que haya chance porque de que mita y mita, aunque no es algo muy grande, pues bueno, al final de cuentas quien dice, oye, espérame, yo lo voy a ver, ¿no? Y si se van a organizar con los cuates, tienen chance que el fin de semana lo platiquen con los cuates. Vamos a inscribirnos, órale. Es más, ahí en la casa del cuate entran a internet, se inscriben, escogen sus números. Esa es una maravilla, ¿no? O sea, usar la tecnología, que bueno, ustedes también son pioneros en el uso de tecnología. Y si no, si quieren hacerlo físicamente, ahorita María José nos va a decir a partir de qué fechas estaban ya la gente de las inscripciones en los desarrollos para que puedan ir por allá, ¿no? Claro, a partir del día 15 de febrero tenemos las inscripciones en un horario de 9 de la mañana a 8 de la noche, tenemos el tiempo el horario de oficina. El horario de oficina. Y en El Salvador Alvarado a partir de las 7 de la mañana, para todos aquellos que se levantan muy activos a hacer ejercicio, puedan inscribirse sin ningún problema. Oye, pues suena maravilloso. ¿Por qué no repites el kit que incluye, no? Claro que sí. El kit conmemorativo de este año incluye la playera Dry Fit, muy bonita. La medalla conmemorativa para todos los corredores, derecho a participar en el convivio, participar en el regalo de los 4 viajes que tenemos a la Riviera. Por supuesto. Y no, el convivio, amigos, se pone re bien. Yo les recomiendo que no desayune porque allá... Sí. Regalos de nuestros patrocinadores. Oye, eso suena fabuloso. Normalmente la carrera empieza a las 7 de la mañana. Los de 10 kilómetros, pues que se lo echan en menos de una hora. Menos de una hora. El último, el más rezagado, tardará que 2 horas, cuando mucho, ¿no? No, sí, digo, yo sí corto, sí me echaría, pero como 3 horas, 10 kilómetros, ¿no? Pero para que más o menos tengan idea del transcurso de la mañana y la fiesta, pues que la fiesta dura hasta las 11, 12 del día, ¿no? Para que la gente pueda disfrutar también del convivio, ¿no? Claro, tenemos animación, tenemos estos regalos para los niños, regalos para los padres. Botargas, las sorpresas para los chiquitines. Sí, estará muy animado. Yo los invito a todos para que puedan asistir, programen su fecha y nos dará mucho gusto poder recibir a todos en nuestro desarrollo Las Américas. Yo creo que, oye, yo me imaginaba que ¿por qué no se avientan también una carrera al año en Los Héroes y otra en Los Almendros? No, pues no, lo que pasa es que ya por eso está la ruta en Los Héroes, ¿no? La ruta que se hizo el año pasado. Que está ya, preciosa ya la ahí, ruta. Ahí ya en la ruta ciclista, claro, ya es el evento que Héroes va a tener como bandera para estarse desarrollando, ¿no? Entonces, pues ya era algo que ya veníamos pues masticando desde hacía mucho rato y no se había podido concretar. Este año que acaba de pasar ya se concretó la primera ruta ciclista y la idea es que cada año se tenga un evento de primera calidad, así como se hizo este año, y mejorando, ¿no? Pues fue la primera, ahí nos hicieron algunas observaciones los ciclistas, ¿no? Y las estamos tomando en cuenta para que la de este año sea mejor todavía, mejor, así como lo hemos estado haciendo. ¿Para cuándo está más o menos programado? Octubre, es en el mes de octubre. Más o menos para el mes de octubre, ¿no? Ahorita en este primer trimestre del año está la carrera en Las Américas, ajá, más o menos para octubre se está previendo con todos los avales, ¿no? Ayer mismo nos entregaron el aval de la Federación de Atletismo aquí, órale, qué bien, de que está avalada la carrera, ¿no? Sí, sí, entonces, por supuesto. Entonces la ruta, el jueceo, todo lo que tiene, y pues eso mismo estamos buscando con la ruta ciclista, que esté avalada. Ya recuerdan que se dieron ahí 2 vueltas al periférico, toda la gente, los que corrieron, estuvo muy bueno, sí. Y pues seguiremos viendo cómo mejorarla, así que después de la carrera estaremos ya empezando a preparar el siguiente evento, ¿no? Pero ahorita la carrera nos va a tener muy ocupados aquí en este primer trimestre, y donde, como bien dice María José, vamos a estar esperando a todos nuestros amigos para convivir, que conozcan las nuevas que conozcan los cambios, el fraccionamiento, los hicieron, vaya, mire, ahora el fin de semana vaya a darse una vuelta para que vea las casas y que entienda, que lo lleven a dar el recorrido de la carrera para que de una vez le vaya agarrando sabor y calor. Exactamente. Que cómprese sus tenis y cómprese los más caros que encuentre para que no se raje, ¿no? Digo, ya los compré, ahora los tengo que usar. Claro, ya los compraste, ahora los tengo que usar para que se inscriban a la carrera. Pues les agradezco mucho, arquitecto Juan Enrique Pérez, director de ventas de Grupo Sadassi, y la licenciada María José Pérez Castro, gerente de marketing. Pues acordamos que nos traigan a la gente de Sedit Down para un programa